Y hoy queremos cerrar reflexionando un poco en la honestidad como valor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que todo lo que hemos estado hablando en toda esta serie es un valor de vida, es la honestidad como un valor. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese valor, porque yo no sé si usted concuerda conmigo, pero la honestidad es uno de esos valores que se han perdido en la sociedad. Cada vez es más frecuente tratar con personas mentirosas, personas manipuladoras, personas astutas, personas tramposas. Cada vez es más frecuente en nuestra sociedad tratar con ese tipo de personas. ¿Y qué difícil que es? ¿Qué difícil que es? Porque la sociedad está habituada al engaño, está habituada a la mentira, a la deshonestidad. Y en una sociedad cristiana como la nuestra, en una iglesia, por ejemplo, pues se nos enseña todo lo contrario, se nos enseña a vivir bajo la honestidad. Por ejemplo, la deshonestidad es algo que vemos en el trabajo, lo vemos en el vecindario. ¿Cuántos tienen vecinos deshonestos? Ojalá que su vecino no piense eso de usted, ¿verdad? Ok. Y como pregunté en la primera clase, ¿cuántos en algún momento han sido deshonestos en su vida? Bueno, en algún momento lo hemos sido. Bueno, ok. Como estamos hablando de que la honestidad es un valor de vida, que es importante, tenemos que definir qué es un valor. Y aquí traigo una definición de lo que es un valor. Leo para ustedes. Dice: los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. ¿Entendió eso? Permite, es un principio que permite orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Dice, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Esta definición me llega a sacar dos conclusiones importantes acerca de lo que es un valor. Primero, un valor determina nuestro comportamiento. Es decir, que nosotros actuamos en base a nuestros valores. Hay buenos valores en la sociedad y hay valores que no son tan buenos. Por ejemplo, un ladrón tiene valores. Tiene valores, pero tiene malos valores. Malos valores, ¿ok? Pero nuestro valor va a determinar mi comportamiento. Yo actúo en base a mis valores. Nos comportamos de acuerdo a ellos. Y lo segundo es que si nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestros valores, entonces el valor me va a permitir a mí discriminar lo malo. Es decir, que si a mí se me presenta una oferta para ser deshonesto, si yo tengo el valor de la honestidad, entonces ese valor me va a llevar a mí a poder discriminar lo malo. ¿Ok? Esto del valor es tan importante en nuestra sociedad que hoy en día muchas empresas, muchas compañías están invirtiendo su dinero en crear campañas para inculcar valores en la sociedad. Y aquí tengo un ejemplo de una campaña que creó la empresa Televisa. Esta empresa invirtió mucho dinero para poder elaborar una serie de anuncios para inculcarle valores a la sociedad. Y uno de esos anuncios habla de la honestidad. Pero yo quisiera que, vamos a ver este comercial, quisiera que lo veamos y que reflexionemos, por favor, en el concepto que ellos están vendiendo al final de ese anuncio. Porque hay algo importante ahí que aprender. Veamos este anuncio. Ni cuenta se da que es agua. Estas aguas de frescas no tienen nada. Aguas con la poli que es robado. Los ladrones, bandolero, banda Mario, con mal el manifiesto, pasen el joven, pura que le se le cayó. La honestidad es un valor único. ¿Tienes el valor o te vale? Fundación Televisa, porque tenemos que hacer algo. Bien, me gustó el concepto final. ¿Tienes el valor o eres de los que te vale? Porque en la vida se nos van a presentar muchas oportunidades para ser deshonestos, para hacer trampa, para mentir. Lo que nosotros debemos preguntarnos es: ¿tengo el valor o me vale? Porque las tentaciones van a venir, las oportunidades para ser deshonestos van a venir, las oportunidades para hacer un montón de cosas van a venir. Pero como un valor determina mi vida, yo debo saber si yo realmente tengo ese valor o no lo tengo en mi vida. Eso es lo que yo debo preguntarme. Entonces yo le pregunto a usted hoy: ¿tienes el valor o te vale? Aquí hay algo muy importante, porque hoy en día estamos viviendo una sociedad postmoderna. ¿Cuántos han escuchado en algún momento de sus vidas esa expresión? Postmodernidad. Lo que eso quiere decir es que la sociedad hoy en día no es la misma que hace 30, 40 o 50 años atrás. No solo por los aspectos tecnológicos que hoy tenemos celular. ¿Se acuerda usted antes, para llamar a alguien, lo difícil que era? Había que esperar a que estuvieran en la casa, porque el celular no existía. No existían un montón de cosas que hoy sí existen. La tecnología, el auge de la sociedad industrial. Eso no existía antes, fue creciendo, etc. La sociedad ha cambiado, no solo en el aspecto tecnológico, sino que además los sociólogos han descubierto que hoy la sociedad considera que la verdad es relativa. ¿Qué significa eso? Significa que para la sociedad hoy en día no hay verdades absolutas. Entonces, esa es la sociedad que dice: me vale. Vimos un ejemplo en el anuncio de cómo es la sociedad en realidad. Pero hay una niña que marca una diferencia. Hay una niña que para ella, aún en su inocencia, quiere ser honesta, quiere ser transparente. Solo voy a poner un ejemplo de cómo hoy la sociedad ha cambiado. Por ejemplo, antes, hace muchos, muchos, muchos, muchos años, matar a un niño dentro del vientre era considerado algo malo. Pero usted sabía que hoy practicar el aborto en algunos países es legal. Se permite. Se permite el aborto en algunos países. Solo le voy a dar otro ejemplo. ¿Han escuchado ustedes el término eutanasia? Muerte asistida. ¿Qué dice la Biblia de matar? El Señor dijo: no matarás. Pero hoy en algunos países se considera la muerte como un derecho que tiene la persona a desear morir. La sociedad ha cambiado mucho. Y lo que Dios dice que es malo, la sociedad dice otra cosa. Es decir, no hay verdades absolutas para nuestra sociedad. Entonces, mis amados hermanos, si hoy la sociedad, si para la sociedad no existen verdades absolutas, aquí hay algo muy serio. Si para la sociedad no existen verdades absolutas, entonces los valores también son relativos. Es decir, que para la sociedad en algunos casos hay que ser honestos y en otros casos mejor lo dejamos para otro día. Esos son valores relativos, ¿ok? Y entonces hoy la iglesia tiene el reto de no decir me vale, sino decir a mí me importa ser transparente, a mí me importa ser honesto. Traigo para ustedes un extracto de una película, Reto de Valientes. ¿Cuántos lo han visto esa película? Muy, muy interesante. Aquí se presenta un caso, yo quiero que ustedes lo vean, voy a hacerles una pregunta, pero por favor no me contesten rápido, no me contesten rápido. Vamos a ver un extracto de esta película de una situación que le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Vamos a ver este video. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Perdón, estaba adelantado. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. ¿Ingresan 17? Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Bien. Ok. Quiero hacer nada más una pregunta. ¿Me regalan las luces, por favor? Quiero hacer una pregunta nada más. No me conteste rápido. Vamos a suponer que el señor Martínez ha estado por mucho tiempo buscando ese trabajo y de él depende poder llevar la comida y el salario a su hogar. ¿Usted qué haría? Yo sé que muchas personas pueden sentir la tentación de contestar muy rápido. No, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted si yo soy cristiano? Pero mire el contexto. Es difícil. Tiene un mes de entrar a la empresa y le sale esa propuesta. ¿Qué creen ustedes que él hizo? ¿Qué imaginan? ¿Quieres saber? Vamos a ver. Me pide que mienta. Javier, necesitamos el trabajo. Por primera vez en un año podemos pagar las cuentas. No sé, Carmen, pero lo dejaron bien claro. Si no juego para ellos, no me quieren allí. Tal vez no esté mal. Míralo de esa forma. Es el dueño de la fábrica. Pero quiere que dé una información falsa, Carmen. Me pide que mienta. ¿Cuándo debes responderle? A las 10. Javier, si te echan, prométeme que me llamarás. Si no llamas, sabré que estás bien. Javier, no quiero que volvamos a lo de antes. Bien, ¿qué pasó? Vamos a ver. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien, excelente. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Ok. ¿Vieron el resultado? Cierto que hay momentos donde se puede y se nos va a poner las cosas cuesta arriba, pero es mejor decidirse por la integridad. Que la gente manipula, que vas a perder el trabajo, te vas a quedar sin comer, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a pagar? Mantener la integridad hasta el último momento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo quisiera compartir un texto muy breve en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Algunos sugieren que estos versos tienen que ver o los han identificado como con un excelente tratado de psicología y de psiquiatría, por lo que dice. Y habla acerca de la importancia de la salud mental. ¿Cuántos tienen buena salud mental? Es importante preguntarlo. Es importante preguntarlo. Filipenses 4. ¿De qué se ríen? ¿Quién sabe qué se están riendo? Filipenses 4, verso 8 y 9. Aquí está el apóstol hablando. Dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. En la Reina Valera dice: en esto pensad. Entonces, lo que el apóstol nos está hablando y nos hace una lista de cualidades que deben ser importantes que estén en la mente de los cristianos. Ahora, ¿por qué es importante que esté en nuestra mente? Habíamos dicho que los valores determinaban muchas veces las elecciones que nosotros tomábamos en nuestra vida. ¿Me explico? Pero ¿por qué es importante que nuestra mente esté llena de cosas buenas? ¿Qué dice Proverbios capítulo 23, verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Es decir, que muchas veces actuamos por lo que hay en nuestra cabeza. Y si nosotros permitimos solo cosas malas que entren en nuestra mente, pues así vamos a actuar. Por eso el apóstol habla aquí un tratado de salud mental. Y entonces el apóstol dice: consideren todo lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es verdadero para ustedes? Lo que no es falso, lo que no es ficción, eso es lo verdadero. Pero ¿dónde se halla lo verdadero? Solo en Dios. Por lo tanto, si yo voy a permitir que un pensamiento domine mi vida, tiene que ser un pensamiento verdadero. Todo lo verdadero, en Juan 17:7 dice Jesucristo: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, yo debo permitir únicamente que lo verdadero entre mi mente. Porque si mi pensamiento es verdadero, ¿cómo van a ser mis acciones? Van a ser buenas, van a ser correctas. ¿Ok? Pero no dice solo lo verdadero, dice todo lo respetable. En la Reina Valera dice todo lo honesto. ¿Qué es lo respetable? Todo aquello que produzca honor a la vida de la persona. Entonces yo debo filtrar eso. Ese pensamiento que va a entrar a mi vida, ¿es honorable? ¿Es respetable? Debo preguntármelo antes de permitir que ese pensamiento ingrese a mi mente. No solo lo respetable, dice el apóstol, todo lo justo. ¿Es justo? ¿Es justo eso que va a entrar a mi mente? ¿Qué es la justicia? Todo aquello que está en perfecta armonía con las normas establecidas por Dios. Pero también dice que es todo lo puro, lo que está limpio, y lo puro es lo santo. ¿Es puro ese pensamiento? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos bombardear por pensamientos que no son puros? ¿Verdad? Después dice todo lo amable. Y es interesante esta palabra que se usa aquí, porque dicen los especialistas que es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra. Y se puede traducir como dulce, generoso. ¿Eso que yo voy a permitir entrar en mi mente es algo dulce? ¿Es algo generoso? ¿O es todo lo contrario? Pero también dice todo lo digno de admiración, todo aquello que genere una buena reputación para mi vida, eso debo yo permitir que entre en mi mente, y lo que no, cerrar. Y después dice el apóstol, todo lo excelente o que merezca elogio, todo lo excelente o que merezca elogio. Y aquí esta palabra en el griego, en la Reina Valera se traduce como virtud. Y lo que habla aquí es acerca de la importancia de los valores en nuestra vida. Entonces, si nosotros venimos a la iglesia y escuchamos lo importante que es la honestidad, lo importante que es la transparencia, lo importante de decir la verdad, nuestra vida debe ser un reflejo de eso que está entrando en mi mente, que está entrando en mi corazón. Debo vivir de acuerdo a mis valores. Debo vivir de acuerdo a la verdad de Dios para mi vida. Porque si no, cualquier propuesta que el mundo nos ofrezca, entonces podemos fallar, podemos resbalar. Y entonces me gusta como el apóstol Pablo lo plantea, perdón, en el verso 9. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Mis amados hermanos, no es cuánto conozcamos, no es cuánto tengamos aquí. es cuánto de lo que hay aquí, que ha llegado a través de la verdad, salud, ponemos en práctica. El mensaje del Señor tiene más que ver con la vida práctica, no solo con acumular conocimientos. Porque cuántas veces nos hemos encontrado personas en la calle, tal vez manejando un taxi, y nos cuentan un testimonio de que son personas que estuvieron en institutos bíblicos, se prepararon, pero ya no tienen nada que ver con Dios. Entonces, no es cuánto conocimiento, sino cuánto de ese conocimiento yo lo llevo a la práctica. Así que eso es lo que el apóstol nos plantea. La vida cristiana debe ser una vida cristiana práctica. No es cuántos conceptos yo tenga de la honestidad, no es cuánta información nos ha llegado de la honestidad, es que allá afuera y aquí adentro es cuando se debe poner en práctica. No es lo que está aquí, no fueron cuántas clases recibí, cuánta información me llegó. Las clases son importantes, la información es importante, pero es más importante, como lo vimos en la película, llegará el momento cuando nosotros vamos a tener que ser probados en nuestros valores, en qué creemos. Y como decía el comercial de Televisa, ¿realmente nos vale o sí nos importa? Sí nos importa. ¿A cuánto les importa llevar una vida honesta, transparente? Y esto es en todas las áreas de nuestra vida.